¿Qué te ha parecido? Joder, bueno. En silencio de música. Bienvenidos a Punto de... A ver, un segundo, que el silencio, pero tenía yo una pestaña abierta y me estaba yendo como 3 minutos más tarde. Bienvenidos a Punto de Victoria número 131. Hoy conmigo solo, pero no por eso menos guay, está Prisser Rush. Muy buena, está costado, ¿eh? Decir algo bueno, pero que tampoco te pasara de frenada. Me he dicho solo y es desmerecer, no es solo, es... Sí, no, pero digo después del pero, has dicho solo, pero no por ello menos, y te has quedado ahí como diciendo, claro, le digo a este que sea bueno, pero que no se venga arriba. Bueno, claro, pero no es solo, es el que ha venido, ¿sabes? El resto... Claro, aquí estoy porque he venido, bueno, y conmigo que estoy aquí porque he venido, pues el de siempre, ¿eh? El dueño del cortijo, el dueño de todo esto. Señor soberbio Raik, Pablo, punto de victoria. Esto es lo del libro, bueno, el juego, la novela, ¿no? Es una novela, ¿no? De los 10 negritos, que cada día va cayendo uno. Va cayendo uno, sí. Ahora somos tres. Dentro de un par de capítulos será... A ver si sabes quién es el siguiente. ¿Sabes? Un par de sillas vacías aquí. Bueno, el asunto, que el verano, el calor, las vacaciones de los niños, no sé qué, cada vez se complica más. Calvo creo que está tomando cachopos. Gabriel no sé qué está haciendo, pero tiene un lío en casa tremendo. Y como tampoco queríamos dejarlo pasar, porque ya que pagábamos la plataforma, pues por lo menos usarla, pues aquí estamos, Pritchard y yo, para hablar, que probablemente seamos los que menos jugamos con diferencia, pues para hablar de juegos que te vas a reír. Gestos, eso seguro. Te vas a reír de mis reseñas de hoy. Entonces, yo miro de lado porque tengo la cámara en el otro lado. Es un tema que a resolver. Voy a intentar mover esto como para que esté más junto, pero... Entonces, es mi perfil, bueno. Bueno, si esto has dicho que esto es un podcast, ¿qué más te da? Efectivamente. Más te da que sea tu perfil bueno o el malo. Justo iba a decir eso. No tenemos... Tampoco se pierde nada. Con lo cual... Vamos a grabar hoy. Aquí salen cosas, saldrá chat y saldrán cosillas. Esto sí que es para quien lo está viendo. Sale una, debería ser una barra que dice que en este mes hemos recaudado cero de 150 euros, que es el objetivo para poder pagar la plataforma. Pero claro, no me suena. Entiendo que es en Twitch o... No sé dónde es. Entonces, por eso no me extraña no haber recaudado nada, porque no sé ni dónde es. Es como en la plataforma esta. En el hay un enlace por ahí en la página y tal, bueno. Es por PayPal y tal, no tengo ni idea. O sea, pero bueno, a ver, es que si alguien nos quiere mandar pasta, que le damos el número de teléfono y que nos haga un bizu. 150 euros en todo un año, ¿sabes? Pues no por mal que lo hagamos, ¿sabes? Yo qué sé, alguien encontrará cómo hacerlo. Entonces, bueno, nada, estamos haciendo pruebas y nada, disfrutando del camino. Venga, programa de hoy. Frases y tal, no sé si hay frases, yo como no nos vemos, pues algo no. No, yo creo que no. Vale. Quizás como más que frase de evento a destacar, ¿no? Que estuviste de concierto ayer, ¿o qué? Estuve en el concierto de Luis Miguel, pero porque voy a verte a ti que estás ahí ayudando a la gente que le da sopocos. Bueno, pues te diré, nada que ver. Estuve en el concierto de Luis Miguel, me invitaron, obviamente, la gente paga una pasta por esas cosas. Me invitaron, obviamente, o sea, tú vas de gañote por la vida, ¿o cómo? Hombre, es que... ¿O quieres decir que no pagas ni loco por ir a ver a Luis Miguel? No pago ni loco, pero es que creo que es que la gente que ha pagado 200, 300 euros, ¿eh? Que me parece una pasada. No es mala invitación. Claro, bueno, a ver, también se las habían regalado que me invitó. Si no, le digo que... También te digo que si un día te quieres gastar 300 pavos en invitarme a un concierto de Luis Miguel, invítamelo, yo qué sé, a comer un cachopo por ahí o algo. Claro. Entonces yo fui muy ilusionado por la compañía, pero fui muy ilusionado por ver cómo era el Bernabéu y cómo están jodiendo la vida a los vecinos, que la verdad que el Bernabéu mola mucho y le están jorobando la vida a los vecinos. Bastante, pero está bien. Es un espectáculo, mola un montón en tema pantalla. Está. O sea, para un concierto que mole o para un evento que mole, pues las próximas Interocio o una cosa de esas, las LES, ¿no? Ahora que se han quedado sin sitio, pues las LES que las hagan en el Bernabéu, con pantalla gigante. con los youtubers. Nada, ¿Has visto? Para volver al tema. Pero voy a volver al tema de la comida, porque yo tenía como no teníamos tema tal, pues bueno, he dicho, no hacemos tema, pero digo, bueno, joder, hacemos un programa cutre. Cutre no porque seas tú y yo, sino porque somos todos. Pero cutre, entonces digo, por lo menos... Vamos a obviar ya justificar cada vez que me faltes, no hace falta que lo justifique. ¿Eh? Yo sé que lo haces desde el cariño. No, pero soy el primero que me faltó a mí mismo. Entonces, por cierto, hay un chat y Pritchard es el encargado de responderos en el chat. Que no sabe ni cómo. Entonces, esta vez he conseguido abrirlo, sí. Digo, que lo que has dicho en la comida, bueno, he dicho, era tema. Entonces, lo que hago últimamente es me voy a BGG, veo que se está hablando y me elijo alguna cosilla. Y una cosa que había era como el típico encuesta de estas. ¿Qué preferirías, no? ¿Qué preferirías? Y entonces, en este caso es, si te invitan un día a una quedada, a lo que sea, ajá, que es a comer y jugar algo, ¿qué prefieres elegir? ¿Qué se come o dónde se come o a qué se juega? Prefiero elegir qué se come. Pues bien, porque yo prefiero elegir qué se juega. ¿Te vas a jugar un mojón? O sea, soy mucho más tolerante a jugar casi cualquier cosa que bueno, a que me lleves a... Eso dices tú, pero vale. Bueno, eso lo has vivido tú, que soy capaz... Es más, hoy voy a hablar de un juego que... Bueno, en fin, que voy a demostrar esta teoría mía. O sea, siempre recurro a lo mismo, pero ¿cuántas partidas me he jugado al Res Arcana? Y ya desde la primera me pareció un... Y, pues eso, efectivamente, y siempre recuerdas lo mismo. Así que lo de tolerante... Quiero decir, yo nunca me niego a jugar a nada. Es muy raro que me niegue. Otra cosa es, o sea, si me invitan a jugar algo, hoy voy a poner un ejemplo, pero bueno. En cambio, si me invitas a comer y me dices que no vamos a un vegano o a alguna historia de estas, tío, mátame. O sea... Mira, como dicen en el chat, mejor jugar un mojón que comérselo. La verdad es que he visto así, efectivamente, mejor jugar un mojón que comérselo. Hombre, claro. Por cierto, te digo que pasa que soy responsable del chat, perdona, y no puedo contestarle a la gente por texto. Así que haré comentarios sutiles y rápidos como acabas de hacer tú. No puedes, eso está feo, no es podcasting. Nada, si no eres capaz de cumplir tus responsabilidades, serás sustituido. Es que me dice que solo el host y creo que esto ya lo habíamos hecho y no sé, responsabilidad del productor. Yo diré, claro que sí, depende. Si quedo contigo, mejor elijo el juego. Porque sé la comida la vas a elegir bien y el juego puedes fallar. Sabes que elijo el sitio para comer. Efectivamente. ¿Eh? Pero si eliges el juego, ahí ya. Te arriesgas a que te saque un Paco Game. Claro, exacto. Entonces, ¿sabes? Depende con quién quedes, ¿sabes? Si quedo con Gabriel. Claro, dejarle elegir la comida a Gabriel, bueno, no sé. Hombre, sabes que con hambre no te vas a quedar, pero... Hostia, no. No, por eso. O sea, no conozco a ningún leonés que te deje con hambre. O sea, imposible. Creo que va en el ADN. Sí, pero puedes acabar tomando Coca-Cola con vainilla y cosas de esas que toma esta gente también, que es un poco raro. Bueno, en principio... A mí me gusta... elegir juego. Me gusta mucho comer y se me nota... pero creo que puedo soportar comer regular y comer menos. De hecho, no me importa que no me guste mucho la comida, porque así como menos. Y sin embargo, de hecho, no me ha pasado nunca hasta ahora contigo que a mitad de una comida te hayas ofuscado. Esta comida es una mierda. Pero con un juego sí, ya estoy cansado. Con un juego sí, ¿no? En plan, que la recojas, por favor. Llévese esto, oiga. A mitad de chuletón. Bueno, pues me ha hecho gracia pero es verdad que es un dilemilla, ¿eh? Pero yo creo que depende mucho con quién quede. No, para, yo lo tengo claro. Sí, o sea, bueno, ya es que es muy raro, muy, muy, muy raro, y creo que esto lo sabes de sobra, que me propongas un juego y te diga, uff. Ya. Sobre todo si me lo proponen. Otra cosa es que yo, o sea, tú ahora mismo me dices mañana, el último día que nos vimos, que estábamos ahí, me dices, oye, pues nos jugamos un Res Arcana. Si te apetece, lo jugamos. Lo bueno que tiene esto es que queda grabado, entonces te vas a coger. Pues sabes que es así, tío. ¿No? Bueno, pero yo tengo cuidado. Pero vale. Otra cosa es que te lo vaya a pedir yo. Ni de coña. Vale, bueno, pues ese es el tema light que se me había ocurrido. Y el otro que he leído que me ha parecido bastante interesante, que sé que no tiene mucho futuro, pero había uno proponiendo que igual que se están haciendo, no era exactamente esto así, pero que igual que se están haciendo las Big Box, Y es verdad que se ha hecho en algún caso que se debería empezar a pensar en fomentar bastante más el tema de las Pocket Edition y de las ediciones condensadas y de las... porque hay pocas. Está el Hype Pocket, está el Azul. Sí, ediciones de viaje. A ver. El Azul, que es muy, no es tan pequeño en realidad. No. Pero creo que hay ahí terreno en el que se pueden hacer verdaderas virguerías condensando los juegos. Y sí, ediciones pocket o de viaje o tal, como las quieras llamar. Claro, que eso podría ser un poco el tema que hablamos el otro día, de pequeños, grandes, lo que sea. Pero claro, es que el juego originalmente se piensa así. Pero, joder, que se cojan ediciones de juegos... el mismo, por no poner un ejemplo más diferente, el mismo... Estaría bien que cuando piense en un ejemplo me acuerde del nombre. El mismo Borgoña, que se ha hecho la Beatbox, genial. Joder, pero un Beatbox edición viaje no lo veo irrealizable, ni muchísimo menos, ¿sabes? Hombre, yo lo vería con el básico, ¿no? O sea, claro, con el básico, pues como con el Azul, que de hecho has puesto dos ejemplos. A ver, está claro que es de perogrullo, pero lo fundamental de esto es que tiene que ser un juego súper consolidado. Claro, un juego que ya tiene mucha gente, que tú lo vayas a vender luego en la edición de viaje. Pero es curioso porque has puesto dos ejemplos que para mí claramente mejoran a la edición original, que son el Azul Mini y el Hype Pocket. El Hype Pocket, por supuesto, no tiene sentido el Hype grande. ¿Y el Azul Mini por qué mejora el original? El Azul Mini a mí me parece que mejora el original. La cajita es menos de la mitad. Pero eso no es una, pero no, viene una bolsita al final, ¿no? Es que eso me frustra. El Azul, o sea, viene una caja... El Azul Mini viene una caja, pero yo creo que es rollo de cereales, de display, que luego lo que lo abres es un saquito. Donde ostras, pues ahí todo. Ya me pillas. Pero una de las cosas buenas que tiene es que las fichas, el tablero está, tiene como una matriz, ¿sabes? De así de pinchitos como machos y las piececitas por detrás tienen un vano hembra que va encajado, que para que no se desplace y tal y cual. Está muy guay. A mí me parecería una idea cojonudísima. O sea, sí que es verdad que tienes que hacerlo de juegos súper, pues eso, súper consolidados y que luego hay auténticas virguerías, ¿eh? Porque yo he visto por ahí y me pega todo para juegos abstractos. O sea, a mí esa idea me pone muchísimo. Imagínate un Santorini Mini, un Onitama Mini. O sea, hay gente que, por ejemplo, las cajitas de expansión del Onitama, que son como súper pequeñitas, y es una caja que la del Onitama original parece que es como una caja de botella. O sea, como una caja de estas es alargada, como que llevara una media botella de vino o tal, y con su tapita de imán, pues luego las cajitas de las expansiones son como súper chiquititas. Y luego solo llevan unas poquitas cartas. Pues ha habido gente que se ha hecho, eso si lo veis en BGG, es súper virguero. Se ha hecho un Onitama de viaje con la caja de una expansión. Se imprime en el tablerito, se lo ponen en la tapa desplegable y luego, pues en vez de las figuritas, pues unas o sea, cartas minis, y en vez de las minis, las figuras del juego, pues unos meeples. Y eso está súper chulo. Es que precisamente es un gran ejemplo. El Onitama, es que es un ejemplo buenísimo para eso. Bueno, hay muchos juegos realmente, ¿eh? Que yo qué sé, pues, es que claro, en abstracto se presta mogollón. Un War Chest que las fichas sean la mitad de grandes y vaya todo en una bolsita, incluido un mat o lo que sea. Porque War Chest mola un montón, pero claro, pesa un quintal, tal, que es muy guay, pero dices, bueno, es que me lo quiero llevar de viaje, pues es un ladrillazo. Mira, dicen por ahí que Catán, Carcassonne y Ticket to Ride tienen versiones de viaje. Sí, pues mira, claro. La del Catán la conozco. La del Catán sí, la de Carcassonne. Pero la de Carcassonne y la de Ticket to Ride, de ediciones de viaje, no las conozco. Sí. Pues eso. Yo, por ejemplo, me hice en su día, no de viaje, pero bueno, más o menos sí. Sí, un poco como de viaje. Sí, te hiciste un Azul, ¿no? No, eso es otra cosa, pero si quieres también hablamos de tus miserias. No, el azul lo que me hice es una piratería. El Azul lo que hice... No era más chiquitín, ¿no? Aquí como nos patrocinas mode... No, no era más chiquitín. Lo que era optimizado el espacio, porque lo que era que tú con el Azul 2, ¿vale? Tienes todo lo necesario para jugar al Azul 1 también, al 2 y al 1. Solo te tienes que hacer la matriz. O sea, el tablerito individual de cada jugador. Lo único que las fichitas son diferentes, los colores de las fichitas son diferentes, pero te lo haces cambiando los cuadraditos del 1 por los cuadraditos del 2 y te haces esa matriz, que yo me las hice en típico tableritos de estos... No, tableritos, mousepads, alfombrillas de ratón. por 10 o 12 euros, pues me pedí 4 sombrillas de ratón con eso, cambié los dibujitos y en vez de ser las fichitas de azul 1 son las de azul 2. ¿Por qué? No por piratería, sino porque digo, joder, porque me voy a comprar dos veces el mismo juego en el sentido de volumen de que ocupa, ¿sabes? Entonces dije, pues me compro el 2 y con el 2 juego al 1 y al 2. De hecho, con el 2 solo juego al 1, pero eso ya es cosa de que problemas míos personales. Entonces es eso, no. Yo lo que me hice de viaje, más o menos, es que el Tascalar, en su día yo tenía la versión original. Bueno, de hecho tengo la versión original en inglés. Claro, como luego mandaron toda la reposición, ¿no?, de materiales. No por eso, sino porque yo me hice en, no me acuerdo, en una de estas que hacía cartas, me hice las cartas traducidas en tamaño naipe, que sabes que las del Tascalar son más grandes, las cartas. Sí, son como un tarot estrecho o tal. Eso. Yo me las hice en baraja normal, traducidas, y dije, joder, si ya tengo esto, me hago un mousepad con el tablero y me llevo las fichas en una bolsita y encima, como luego hicieron la versión corregida, lo tenía todo por duplicado y tal, entonces tengo como una versión de viaje del Tascalar. Y al final dices, joder, pues guay, ¿sabes? Sí, o sea, yo creo que sería súper práctico. Es verdad que creo que también ese problema lo tenemos pocos, realmente, ¿no? Como para justificar ese tipo de cosas. Tiene que ser eso, juegos que se vendan un huevo y tal, y que justifiquen una edición de viaje. Tampoco puede ser un juego muy denso si es una versión de viaje. Mira, por ejemplo, Hive, que este año lo publicó en castellano, cogió la licencia para sacarlo en castellano maldito, que lleva un montón de tiempo, o sea, es un juego que es totalmente independiente del idioma y estaban las reglas por ahí tal y cual, pero propiamente en castellano no se había publicado nunca. Y ha publicado el Pocket. Es que no tiene mucho sentido sacar el grande, sí que es verdad que, hombre, que sí. O sea, yo de Hive, por ejemplo, fíjate, para pillar uno grande pillaría al revés, alguna edición así un poco más de lujo, en plan unas fichas guapas de madera o una historia así, o lo mejor claro, sí me molaría. Que dejas montadas en el salón, ¿no? Como si fuera un ajedrez. Sí, algo así. Nos dicen, un digno oyente de este podcast, que nos han troleado y que efectivamente que el Ticket to Ride de viaje no existe. Que estamos aquí no damos solo información. El juego de viajar no tiene viaje. Solo opinión. Bueno, eso. No sé, a mí me parece una cosa que en determinados juegos lo explotaría más. Porque creo sí, que podría... lo que pasa es que es un tema delicado porque, claro, tú ponte en el pellejo de un editor. ¿Qué dices? Pues eso. Ah, pero las Big Box también... Ya, claro, pero o sea, sí, yo creo que somos más propensos. Y el margen es mucho más en una Big Box. Claro, entonces, claro. Y creo que los jugadores somos mucho más propensos a quiero la edición de lujo, quiero componentes extras, quiero el cajote. Somos más propensos a eso que a la edición de viaje, ¿no? Bueno, pero si un juego de 60 te lo sacan por 35, el más pequeño y tal, pues a lo mejor también otra gente que no compraría el de 60 dice, joder, pues este así en pequeñito tal y me lo llevo a la playa. Bueno, yo qué sé. Lo del azul, por ejemplo, ¿no? De esto había yo y seguro que hay más de uno, yo he visto hilos de esto en BGG de gente haciéndose eso, ¿no? Haciéndose versiones de viaje de jueguecitos. Ahora una que clic, sí, interesante. Sí. Bueno, pues eso es un poco el temilla que se me había ocurrido a mí sobre eso. Pero vamos, creo que estamos de acuerdo, aunque tú solo te compras big boxes, pero el espíritu de ahorrar espacio lo tienes. O cosas muy chiquititas como los Paco Games. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada. Vamos adelante. No sé si tienes... Entiendo que sí, por lo que he entendido de tu introducción, que tienes algún Eyed, de que te has jugado una mierda que te me ha parecido entender, ¿no? Bueno, un saludo a todos los que están por ahí en el chat. Si no contestamos a todo, no puedo contestar por escrito porque el productor no me ha habilitado esto. A ver, venga, pues Eject. Yo sí tengo un Eject. Y es el Ankh, Dioses de Egipto, que es este que cierra. ¿Lo has probado? ¿Qué haces así con...? No, pero lo están saldando. No sé si saldando en general, pero Goblin Trader lo tiene saldándose en... van desde las Interocio era, sí, de Interocio ya lo saldaban allí y he visto las ofertas que siempre lo tienen y los 10.000 cajotes y tal, pues bueno, estas cosas que pues esto es un poco que... esto completaba la trilogía esta de Gulminior, ¿no? De Blood Rage, Rising Sun y este, a mí era el que me faltaba por probar y fue un poco de casualidad y la verdad es que lo jugamos a tres y yo había escuchado casi todo reseñas o críticas un poco tirando a malas, a la parte de baja de la tabla, podríamos decir. Uh-huh. Lo jugué con Chema Pamundi y con Keke, y Chema decía que él siempre había escuchado opiniones muy polarizadas. Yo la verdad es que solo había escuchado el polo negativo, digamos. Y fue bastante criticado porque tiene un tema que llegados un punto de la partida, los dos jugadores que van últimos, nosotros lo jugamos a tres y en este caso seguro, los dos jugadores que van últimos, lo que no sé si es a cuatro pasaría lo mismo, creo que sí, que los dos jugadores que van últimos como que sus dioses se fusionan. Pero vamos, que es un apaño, una cosa súper rara, porque realmente el que va último pierde todas sus historias, o sea, van a pasar a manejar entre los dos, digamos, el dios del que va penúltimo, no sé, es una cosa muy rara. Y luego es el típico juego de que es muy abstracto, de posicionamiento, de cómo te mueves, de mayorías, de no sé, no conserva algunas, bueno, tiene algunas reminiscencias, pues como del Blood Rage o del Rising Sun en la forma de hacer las acciones. No es exactamente lo mismo, sino que tú puedes ir seleccionando acciones, no puedes repetir la misma acción de unos tracks, y cuando llegas al final de un track en una de las acciones, pues es cuando se desatan fases de combate, o no sé. Pero sí que es verdad que nos dejó el culo torcidísimo. O sea, yo de hecho arrasé en la partida y todavía a día de hoy no sé muy bien por qué. Yeah. Cosas de estas que dices, no le cogimos el flow para nada. Así que, pero es el ejemplo que te ponía antes. O sea, lo hablaba con Chema después de la partida y con Keke, y Chema era el único que estaba así un poquito más por la labor y tal. Como que le había molado un poco más, pero yo decía, si me lo vuelves a sacar otro día, me lo juego para ver, yo qué sé, tío, para ver si es que tiene algo que no le hemos pillado o qué tal, pero no lo propondría yo ni de coña, vamos. A ver, han ido... Estos son... Se supone que es una trilogía, pero en realidad podríamos decir que empieza en el caos en el viejo mundo, ¿no? Que yo creo que es el bueno de verdad. Que lo dejan fuera la trilogía porque no lo pueden volver a imprimir. Claro, es la movida. Es verdad que yo lo volví a jugar, o lo volvimos a jugar, no sé si estabas tú en esa partida. ¿El caos en el viejo mundo? Sí, no sé, hará dos o tres años. Sí, claro que estaba yo en esa partida, el juego es mío. Ah, yo qué sé, no sé, Gabriel también lo tiene, por eso no lo sé. Y a ver, mola mucho, pero sí que le ves cosillas de juego antiguo, de que empiezas a tirar seis ahí y aquello es un festival y si no lo sacas, no. O sea, tiene eso que vale. Pero bueno, aún así el juego es muy divertido. Luego el Blood Rage... o sea, bueno, como que da la sensación... Yo me quedé en Blood Rage porque ya me aburrí. Pero... O sea, que como que va peor, ¿no? O sea, si podríamos escalar... Si hacieras una escala, pondrías... Yo diría que van de más a menos, sí. Según han ido explotando la franquicia, ha ido empeorando. Porque es que además es eso, intentan... Bueno, no la franquicia, la mecánica o el rollo, ¿no? Es que esa es la historia, que intentan... Por ejemplo, en Blood Rage tú tienes puntos de acción que vas consumiendo. En el Rising Sun ni me acuerdo cómo iba. Pero que sí que les ves... la esencia o reminiscencias a unos de otros, ¿no? Por ejemplo, este no tiene el Ankh, no tiene el tema del draft que tienes y las cartas que tienes en Blood Rage, pero lo que sí tienes es un árbol de tecnologías que vas desbloqueando, no sé. Pero te quiero decir, por algo más reciente que a lo mejor recuerdas, el Kemet, le pasaba un poco lo mismo, o sea, me recordó un poco, y no tiene nada que ver con el tema, aunque coincida, sino este tema de cómo te mueves, cómo posicionas, según cómo te muevas tú, luego la fase de combates va a ir por un orden en cada uno de los territorios, o sea, no sé, o sea, me da la sensación como que han intentado que los juegos sean lo suficientemente distintos, pero que mantengan una esencia, que puedas verle similitudes entre unos y otros para que efectivamente sea una trilogía, pero que no... No, a mí me chirrió por todos lados. Fíjate, cuando Rising Sun solo lo jugué una vez, hace ya unos años también de esto, y sí me quedaron ganas de volverlo a jugar. Luego ya, pues con el tiempo no tal, y Blood Rage lo tengo y lo conservo en la colección y siempre estaría dispuesto a echarme una partidilla. ¿Te mola? El Blood Rage sí que me mola, pese a que le veo que tiene sus cosas, ¿eh? Blood Rage, por ejemplo, es un juego que para mí la principal pega que tiene es el draft, y es que como sepas jugar y conozcas las cartas, arrasas. Si juegas es con gente que no... El draft es una mecánica. Mira, de hecho, luego voy a hablar de este tema. El draft es una. Perdón, que estaba aquí tuiteando porque esto es un lío. El draft es una mecánica complicada porque es muy guay, pero penaliza. O sea, hace automáticamente que el juego penalice mucho a los que no. A los que llevan pocas partidas. ¿Sabes? Entonces es un poco. A mí me gusta, pero claro, me gusta cuando no soy el pringado que lleva menos partidas. Sino, eso te pasa con todos los juegos. No, joder, pero hay otros juegos que jugando poco, pues no penaliza tanto, ¿no? O sea, no sé. Siempre, evidentemente, el que sabe más, pues obviamente tiene más posibilidades, pero en un draft, no es que estás, claro, te están pasando todo y tú eliges básicamente. Quiero decir, el juego está pensado para que alguien que hace bien el draft tenga mucha ventaja. Con lo cual, no es como otros puntos de inicio de otros juegos que, pues sí. Oye, pues bueno, te colocas aquí y a lo mejor no es súper óptimo y a lo mejor colocas aquí, pero bueno, no hay una mucha ventaja, porque está pensado para que tú no le pases las cartas malas al de al lado. Bueno, no, me estoy explicando. Pero, hola. Por favor. Ya. Me he cargado el micro. Ya. Bueno, eso. Que, vale, pues nada, eso. ¿Algún rewind? Bueno, tú podrías hablar. Yo no. Tú podrías hablar del Slate Spire, entiendo, para bajar los humos a la gente, porque te gustó, pero tampoco tanto, ¿no? Sí. Me enseñaste por fin en el Slate Spire después de la reseña récord del último programa. Y evidentemente el juego está muy bien. Quizás, bueno, partiendo de la base que a mí el deck building no es mi mecánica favorita, no es que no me guste, pero no tampoco me. Tampoco está me mata. Están rodeados de gilipollas, que les encanta. Pero sí que hay que reconocerle las virtudes. Primero, todo lo que comentaste tú a nivel de producción y demás, y de producción, a ver, sí que tiene sobreproducción. Evidentemente, las minis, por ejemplo, ya me dirás tú para qué las quieres, para marcar ahí el orden de cómo se juega y cosas por el estilo. Pero bueno, que el juego está muy chulo. O sea, el juego está muy chulo, es súper rápido, se juega en un voleo. Bueno, sobre todo cuando te destrozan en el acto 1, pero sí. Nos mató el boss final, ¿no? Del acto 1. El boss, sí, el final, por llamarle algo. El final del acto 1, efectivamente. Bueno, era un boss final cada acto, ¿no? Sí, pero claro, nos mató el boss final. Se juega en un periquete. No, bueno. Nos queda un tercio de partida, el tercio fácil. Pero vamos, que está muy chulo porque es que es como súper directo y súper rápido. Sí que es verdad que eso, que el tema del deck building. Supongo que por desconocimiento, por ser la primera partida, pues eso, pues yo lo hice bastante mal y me parecía que era como mucho más divertido tu personaje porque estabas haciendo como muchas más cosas y tal, pero vamos. A lo mejor. No, a ver, mi personaje, el tuyo era el más obvio, que es el que pega o defiende. Uh-huh. También te puse ese porque es más sencillo, ¿sabes? Porque los otros, los combos son un poco más raros, entonces más difíciles de ver, por así decirlo. Pero bueno, sí, a ver, el deck building con experiencia, claro, ahí tú tampoco has jugado o muy poco al videojuego o nada, porque no lo teníamos muy claro. No, que va. Se ve que no lo había jugado, ¿no? De hecho, estaba mirándolo, que ahora están las ofertas de Steam de verano y estaba muy, muy baratillo. Yo creo que te puede flipar, pero bueno, ahí ya. Pues eso. Bueno, yo no, la verdad es que no he vuelto a jugar, porque he tenido unas semanas complicadas. Pero ahí lo tengo y encantado. Me gusta mucho. Eso. Bueno, en fin. Que tengo a mi hijo por ahí por detrás que se va a dormir. Estoy grabando, Eduardo. Ahora has sido tú el que le ha metido un meneo, al micro. Habla un rato tú y ya veo tal. ¿No tienes otro rewind o qué? Sí, yo puedo hacer una metralleta aquí, aunque en algunos estás tú, pero bueno. Venga, sí, vale. Tardo 0 segundos. Nada, no te preocupes. Todas las cosas del directo, que ahora no podemos cortar. Pues aquí me acaba de dejar. ¿Ves tú? 10 negritos, ya he ganado. La partida de 10 negritos acabo de ganarla, porque ya me he quedado yo solo aquí. Bueno, pues aprovechando, sabéis que lo comentamos aquí, yo creo que en el último programa. Y es totalmente cierto que ha habido como un reboom o un no sé cómo llamarlo a esto de la Board Game Arena, la página de juegos de mesa por internet. Pero el reboom. Perdón, que ya he vuelto. El reboom hemos sido nosotros, eso lleva creciendo la de Dios, ¿no? Sí, pero que quiero decir que por lo menos en el círculo aquí en España, Ah, bueno, es en el verdad mundillo de que sí. jugones, Twitter, tal, sí que es verdad, podcasters, youtubers, tal, sí que es verdad que últimamente se está comentando mucho. Desde que emitimos partidas Y en y no, yo creo que hay gente que se ha subido a la Es ola esta. broma, Bueno, Gabriel es broma. mucho. No, ya, pero que te quiero decir que bueno, que lo comentamos, que ha habido, desde que lo compró Asmodee, que todos nos temíamos que se fueran a cargar Board Game Arena, que para el que no lo conozca es BoardGameArena.com, es una plataforma que lo que tiene es emuladores de juegos de mesa para jugar online y está súper guay, porque lo puedes jugar en vivo, puedes jugar por turnos y jugarte tu turnito cuando quieras, tal. Pues, joder, pues ha mejorado, pero una barbaridad la cantidad de juegos que hay nuevos y demás. Entonces, una metralleta de Rewinds, pues por ejemplo, hablábamos antes del Santorini. Lo puedes jugar ahí, juegazo abstracto, con dos reglas, que es una gozada. Le hemos Se va estado. guay en el móvil, por cierto, aunque bueno, a mí me hace como que sea raras, pero va que te cagas, o sea, que es como en 3D y tal. Sí, claro, porque todo esto hay que. Mira, te comentan por aquí que sigues teniendo el rótulo, y es verdad, Sí, del sí, Dioses sí, de sí. Egipto. Porque era bueno. Que eso, que la aplicación, que, o sea, que puedes jugar desde el móvil o puedes jugar en el PC, pero vamos, que se juega vía web, o sea, que no hay que bajarse una aplicación como pueda ser el Tabletop Simulator ni nada por el estilo, ¿vale? Bueno, pero en el móvil hay aplicación, ¿vale? Bueno, Lo que pero luego no es una es una aplicación. aplicación web, pero es cómodo porque la tienes ahí el acceso directo y tal, no tienes que entrar por el navegador. Lo digo porque yo la uso y fenomenal, ¿eh? Sí, a ver, yo lo uso también, pero es que no me parece que sea una aplicación. Al final te está abriendo la web y ya está, pero bueno. De estas cosas sabes más tú que yo. Pues eso, Santorini es un juegazo. El Santorini es un juegazo abstracto que con tres reglas, tío, yo es el típico que tengo ahí y que no. Me he deshecho últimamente unos cuantos abstractos y cambio ese es de los que, vamos, ni de coña. Justo lo proponían antes como para hacer una versión pocket, cosa que no me parece mala idea. Sí, te lo he comentado yo. Ah, vale. Luego, Santorini y yo, hasta la partida que jugamos tú y yo, es un juego en el que tengo la sensación de que no se me da. O sea, que me refiero a que se me da mal y que no lo veo y que me. Entonces yo estuve toda la partida con el miedo de que me la ibas a hacer y al final no. Pero y entonces me dijiste, ves, ese es un llorón y no sé qué, pero tengo esa sensación. Entonces, bueno, o sea, no me puedo quejar ahora, ¿no? Pero es verdad que es un juego que por lo que sea, no lo veo, no lo veo y joder, ¿con cuál me pasaba? Me ha pasado, me pasa con el Stronghold, por ejemplo. No, tú no has jugado al Stronghold, yo creo. Que es un juego en mayorías en realidad, pero que simula un asedio. Y tío, que no lo veo y que en el turno, o sea, se supone que dura 10 turnos, pues en el turno 3 me entra Gabriel siempre, porque no calculo bien, ¿sabes? En plan la muralla y ya está. Y entonces es Bueno, como, pues no me lo alegro veo, porque ¿sabes? esto yo no lo sabía, ¿eh? Esto de que no lo veo, no lo veo, esto yo no lo sabía, ¿eh? Que No, a para ti que te me pasa dices a con mí el con Cryptic, por el. ejemplo, Eso, el eso es. No me Cryptic, acordaba del el nombre. Cryptic. Sí, efectivamente. Bueno, pues sí, el Santorini. Bueno, muy guay. Más, a ver. ¿Tú tienes alguno que quieras Sí, comentar? hemos jugado el Dungeon Pets. Oh, ¿No? juegazo. Pues Juegazo, que una lo hemos. barbaridad de juego. La integración en móvil ahí es peor, efectivamente, porque el tablero se sale, pero bueno, es jugable. Yo lo jugaba en móvil. Achacaremos a eso tu paliza, la que me diste de descomunal, porque. No, o sea, lo que ha pasado también es que hemos empezado con una batería de, venga, vamos a abrir juegos sin habernos ni mirado las reglas. Y entonces, claro, pues es un poco que se las ha Bueno, mirado un juegos poco que más. ya algunos que sin mirarnos ni siquiera las reglas y algunos como era el Daño Pez que lo habíamos jugado hace años, Claro, y pero que no entonces de sé por qué no lo repente. sacamos en tablero porque es un juegazo Uf, y es la. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es que es un euro durete, no tanto como, o sea, la primera partida sí te deja el culo No. torcidísimo, pero luego no es tan, es una colocación de trabajadores con un sistema súper original de cómo llevar tus trabajadores y tal, porque vas haciendo grupitos ahí en oculto, el que tenga los grupos más grandes va La hilando. gestión de las necesidades de los Eso, animales es y todo muy ese chulo. rollo. Es Es un juego muy, muy buena, chulo. Es buena. un euro muy temático, como pues con los que hacía Hablada. Hacía Hablada. Euros súper temáticos Sí, y que tío, es además, muy bueno. pues lo hemos dicho siempre de los manuales de Vlada, de este, del Dungeon Lords, del Tascalar, de que son Divertidos, simpáticos, sí. unos manuales buenísimos. Bueno, Así pues el que, pues Dungeon sí, Pets. Dungeon Pets también. Luego el K2, que es otro juegazo descomunal, pero que vosotros os dedicáis a enterrar, mandáis a la gente a la montaña en chanclas y con la toalla y tal. Y como vas tú, Sí. camisetas sin mangas, y entonces se os mueren todos, que es una cosa alucinante, Bueno, ¿sabes? a mí me sobrevivió uno, ¿eh? Aquí. Pero el K2, el que no lo conozca, es un juego súper tenso de gestión de mano de cartas, que consiste en, con dos alpinistas, subir lo más alto que puedas de una montaña. Otra vez acabo de ganar la partida a 10 negritos porque Pablo se ha ido. Y ahora no sé si me he ido yo. A ver. No sé, ya van dos veces que gano la partida a 10 negritos, ¿eh? Sí, no sé qué ha pasado. Hemos salido los dos y hemos vuelto los dos. Sí, decías, perdón. Que eso, nada, estaba explicando un poquito por encima lo del K2, que consiste en que tienes dos alpinistas y tienes que ir gestionando el movimiento y la aclimatación. Hay un track de clima y según a la altura a la que estés, pues vas a perder aclimatación. Puedes morir, pero vamos, de lo que se trata es de subir lo más alto posible. No hace falta hacer cima, que sería la mayor puntuación. Pero es que es un juego súper tenso, como hayas hecho alguna vez alpinismo, de esto siempre me acuerdo con Mike de la tienda de Cuarto de Juegos, que una vez se jugó una partida y justo el día antes había visto una película de estas, pues no sé si precisamente K2 o que de un rescate en una montaña y no podía estar el tío más tenso, macho, jugando la partida. A ver, la gracia que tiene es que en el fondo es un push your luck de estos, en el sentido de que tú, la puntuación de tu alpinista es lo más alto que ha llegado, pero si muere después, aunque sea mucho más abajo... 0 puntos. Bueno, un punto creo que te dan siempre. No, si palmas... Yo creo que sí. Si palmas no puntúas, o sea... Ese no lo puntúas. Yo creo que da un punto, pero bueno, da igual. Con un punto no vale a ningún lado. Entonces mola mucho porque no es solo llegar, es llegar y bajarlo y estabilizarlo. ¿Sabes? Sí, claro. O sea, los alpinistas tienen que estar vivos al final de la partida. Da igual si es en el campamento base o en la cumbre. Claro. Y la historia es que hay un clima que va cambiando en las diferentes altitudes de la montaña, los diferentes tramos, y tienes que ir ahí gestionando cuando crees que es el momento de atacar la cumbre, porque vienen 3 días buenos y entonces más o menos vas a poder soportar las condiciones y tal. Nah, es un juegazo. Me hizo gracia porque no me parece muy difícil y os liasteis ahí. O sea, no sé, me parece, jugamos el tablero normal en verano y tal. No digo que me parezca difícil morir, pero bueno, no teníais ni idea de lo que estáis haciendo, quiero decir, porque no... No, yo de hecho, o sea, yo sí tenía idea de lo que estaba haciendo, pero de hecho no conseguí luego averiguar que era en plan, pues, ¿por qué se me ha muerto, tío? Si me quedaba como un punto. A ver, es lo que hablábamos antes, que hemos recuperado un poco la oveja y hemos aprovechado para jugar juegos que llevábamos mucho sin jugar. Y que claro, que hay pequeños detalles que a lo mejor no te acuerdas, ¿no? Y es en plan... Y en BGA la también... ¿Y la tienda de campaña cuánto me protegía del clima? ¿Y qué? Entonces, pues bueno, guay. En BGA, con todo lo que estamos diciendo bueno, tiene el problema del formato digital, que de alguna manera a veces no deja ver la imagen completa del juego. Es muy típico que no ves nada de lo que está haciendo el otro, tal, si no vas específicamente a mirarlo. Entonces, yo creo que según qué juegos, de repente hay cosas que se te escapan. En el Dungeon Pets, por ejemplo, a mí me pasaba un montón. Entonces, bueno, pues es como más, cuesta más ver las cosas. No es lo mismo que una app, que como está hecho en la interfaz para que se vea a lo mejor súper condensado, pero aún así también, ¿eh? Yo creo que en formato digital... cuesta más, a mí por lo menos me cuesta más hacerme la imagen real de la situación de la partida para todos los jugadores que en la mesa. Pero bueno. Vale, ¿algún juego más así de BGA? ¿Hemos dado algo? Le hemos pegado bastante al Seven Wonders Duel también, al básico. Sí, ahora... Poco vamos a decir, que es un juegazo. ¿Ahora qué, perdona? No, que luego hablo yo de algo de eso. Sí, es un gran juego. Seven Wonders Duel es muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. La verdad que... Sí, bueno, puedo hablar ya del tema. A raíz de haber jugado tanto a Seven Wonders Duel, el otro día yo tenía una partida con gente, como últimamente, pues que no ha jugado mucho, y éramos 6 personas. Y entonces de repente me dijeron, no, un juego para 6 personas. Y digo, joder, pues un juego para 6 personas, o es un party, o no tengo juegos para 6 personas. Y te miran, ¿cómo no vas a tener juegos para 6 personas? Tienes 150 juegos. Digo, no tengo juegos para 6 personas que no sean el Hombre Lobo, el Secret Hitler o el Pictionary de turno moderno. Claro, entonces digo, no, y no es fácil porque efectivamente un juego que tenga decisiones y que no se alargue extremo, ¿sabes? Porque claro, sí, claro que tengo juegos para 6 personas, un Eclipse, no te jode, pero no es el plan, ¿sabes? Claro. Entonces, no, gira esta, ¿sabes? Entonces, esa parte no es fácil. Entonces, de repente pensé, joder, ¿qué puedo jugar? Y me acordé del Seven Wonders, que yo no lo tengo, pero lo pedí prestado, que sabía alguien que lo tenía. Y yo lo odiaba este juego porque cuando salió el Seven Wonders pegó súper fuerte y cada vez que éramos efectivamente 6 o 7 personas había que jugar Seven Wonders y le cogí una manía tremenda. Pues lo he retomado y me he reconciliado bastante precisamente para esta situación ideal. El juego, esto que he dicho, funciona que te mueres. Da igual que seas 6 personas, que seas 7 personas, el juego es fluido, es una hora de partida. Un tour de una hora de partida, 6 personas con 5 novatos, 5 personas que no lo habían jugado nunca. Eso te voy a decir, si una vez lo has jugado ya, te digo yo que te dura media hora la partida y te da igual si sois 6 como si sois... Respondí más dudas que no te puedes imaginar. Ya, por eso te digo que... Está preguntando un tío una duda y tú... Espera, te pregunta otro, no, espera que responda. Respondes la duda y te pregunta y es la misma duda. Y digo, cabrón, escuchar por lo menos lo que acabo de decir. Dicho lo cual, pero juego muy bien. Problema del Seven Wonders. Bueno, es peor claramente que el... Que el Duel. Que el Duel, efectivamente. Y el problema principal que tiene es el tema del draft, precisamente. Que claro, si los que están a tus lados son un poco pánfilos, como en este caso había casi todos éramos pánfilos, yo no era pánfilo, pero casi todos eran pánfilos, gané la partida de broma, no sé ni cómo gané la partida, pero gané la partida porque en el Seven Wonders, no en el Duel, en el normal, hay el tema de los iconos de tecnología, simplemente recopilarlos y te dan, por cuántos, pues lo típico de progresivo, por 1, un punto, por 3 del mismo tipo, tal, no sé qué. Y entonces conseguí, creo que el máximo es 6 y conseguí 7 iguales o algo así. O sea, el máximo es 7 y conseguí 6 iguales, con lo cual hice 35 puntos o algo así solo de eso. En el normal, que no me acuerdo, lo que no hay es victoria directa, ¿no? Como hay en el Duel. No hay victoria directa, ni militar, ni tal. Cada turno tú haces... Sí, comparas combate militar con los de la izquierda y el de la derecha, y entonces o ganas o pierdes un punto. O la primera era ganas 1, en la segunda era ganas 3 y en la siguiente era ganas 5, o sea, va siendo más progresivo. Y la parte tecnológica es simplemente el típico recolección de iconos. Por cada set de 3 diferentes, 7 puntos, y por cada set igual que tengas, pues en función del número iguales que tengas, multiplicas mogollón, exponencial. Si consigues en una partida normal jugando con vosotros, pues a lo mejor consigo 3, 4, pero es que conseguí 6 o 7 o algo así. Entonces hice 35 puntos, más la mitad de mis puntos fueron solo por los iconos verdes. Entonces gané por eso. Y eso ocurre porque juego con, claro, porque juego con gente novata, haciendo un draft y claro, porque los jugadores de mis lados no están a eso. Entonces, ese efecto el juego lo tiene. O, por ejemplo, la guerra. Yo, a lo mejor, los de mis lados están muy tranquilos. Pues, bueno, gano una, pierdo otra, ¿vale? Sí, a lo mejor en el lado de enfrente hay un movidón tremendo. Entonces, penaliza bastante el que salte. Bueno, el con quien esté sentado. Dicho lo cual, juegazo, la edición nueva muy bonita. Y muy bien, me reconcilié con el Seven Wonders. Pero mejor el Seven Wonders Duel. Lo que pasa es que el Seven Wonders Duel es a 2. Sí, y a mí me gusta mucho el jugarlo con el base. Tiene un par de expansiones, pero jugarlo con el base la verdad que está muy guay. ¿Alguno más? Muy, pues por mi parte no. Si no tienes tú ningún rewin por ahí. No, yo tengo como otra reseña que es casi rewin, pero bueno. Pues dale, empezamos con la reseña. ¿No? Bueno, es muy, muy, muy breve reseña y se parece bastante a lo que acabamos de hacer, que es que jugué el de... yo en su día regalé el... Claro, es que yo estoy sufriendo un momento extraño en mi afición. Cuando pensaba que estaba perdiendo un poco el interés en los juegos, de repente he recuperado bastante el interés en los juegos, pero, putada, en todos los juegos que he vendido ya, ¿sabes? Porque es en todos los juegos, pues eso. Claro, pero porque estás evangelizando a un grupo de gente nueva. Efectivamente, entonces en plan, de repente tengo otras quedadas con otra gente y digo, bueno, esto de los juegos ya murió. Y de repente, no, nos mola jugar, vamos a jugar, pero claro, de repente juegas a juegos, pues obviamente, de tal. Con lo cual, es en plan, tengo 150 juegos y no me valen. Entonces estoy recuperando juegos antiguos, el Ticket to Ride, el Carcassonne, el no sé qué, y es guay porque están súper bien, son grandes juegos. Yo tuve The Crew... la tripulación, perdón, y no lo vendí, lo regalé. Unas vacaciones se lo dejé a mi primo hace 2 años, yo creo, lo dejé allí en Lanzarote y dije, bueno, ya lo he jugado mucho, tal, no lo voy a jugar, os mola un montón, venga, os lo dejo aquí, os lo regalo. Pin. Y de repente el otro día se me ocurrió, digo, joder, es que este juego era buenísimo, digo, voy a pillarlo, porque en este grupo, pues, puede molar y tal. Y entonces cogí The Crew. Y nada, y... y cogí The Crew, pero pregunté en Twitter, oye, The Crew, hay una nueva versión, encima es más barata, ¿cuál pillo? ¿Sabes? Porque ya conocí el otro, digo, me apetece más pillar el nuevo, pero es lo típico, normalmente las segundas partes suelen ser peores, yo qué sé. Me dijo todo el mundo, no, en general, salvo que juegues, no me acuerdo si me dijeron a dos, no sé, me dijeron, mejor la segunda parte, es más barata y es mejor y tal. Y efectivamente, cogí la segunda parte y hemos jugado no sé cuántos niveles, como hasta el nivel 7, 8 o lo que sea, no me acuerdo. No mucho. Pero, joder, es mucho mejor. O sea, mucho mejor. Es igual de bueno, pero el cómo se resuelven las misiones, cómo salen las misiones, está muy guay porque básicamente... ¿Tú lo has jugado o no? No, el 2 no. Pues hay un mazo de misiones. En el otro no era mazo de misiones, ¿no? Era que cada misión, o sea, cada... Venía en un cuadernillo y iba subiendo de nivel de dificultad. Claro. Decían los objetivos y ya está. Claro, te sacaba cuántos objetivos había que sacar. Pues uno primero, otro segundo, no. En qué fichas de objetivos tienes que poner y levantabas una carta que era la que tenía que cumplir este objetivo. Aquí no es exactamente así, sino que tú robas una, o sea, tú te dice en la misión 7, pues tienes que robar 4 cartas de objetivo. Y las cartas de objetivo son las que definen cómo son, de manera que no es como en el otro, que siempre esta misión es primero este, luego este, lo que sea. Bueno, no me estoy explicando muy allá, pero bueno. Las cartas de objetivo, la historia es que por detrás te viene, en función del número de jugadores, el valor de dificultad que tiene la misión, ¿vale? Entonces te dice, por ejemplo, es que estoy hablando todo el rato de misión, pero es objetivo. El número de dificultad que tiene el objetivo. Porque te dice, en esta misión necesitas cumplir objetivos por dificultad 8. Y entonces tú empiezas a robar cartas y ves por detrás. Oye, pues esta tiene 3, vale, pues yo llevo 3. La siguiente tiene 2, vale, llevo 5. La siguiente tiene 1 y otra, y buscas hasta que tienes otra de 1. Entonces ya tienes 8. En este caso han salido 4 objetivos que suman 8, pero podía haber sido solo 2 objetivos muy difíciles que suman 4 cada uno, ¿sabes? Vale. Entonces, y claro, ese valor que suman depende del número de jugadores, porque hay objetivos a lo mejor que son muy fáciles a 2 jugadores, que son muy difíciles, muy, muy difíciles a 5. Con lo cual está que te cagas. O sea, está muy conseguido. Y luego los objetivos sí que son muy parecidos a los otros, de oye, no te lleves ningún 6. Es el primero en llevarte no sé qué. Pues ese tipo de cosas. Hay un mazo enorme de misión, de objetivos, ahora lo está diciendo bien. Entonces, está refinado. Los dos son muy buenos. Si tienes el primero... A priori, no he jugado tanto, pero yo no merece la pena comprar el segundo, yo creo. Pero si tienes que elegir uno, yo me quedaría con el 2, a priori, sin haberlo jugado tanto como el 1. Por supuesto, la gente flipó, jugamos en la primera división, vaya chorrada, este juego es muy tonto, jugamos la segunda, tal, ya empezamos la tercera, la cuarta, uy, tal, ya empiezas a... De repente, típica cagada de cita, ¿no? La has cagado, la gente empieza a ver Matrix, ¿sabes? Voy a hacerte una pregunta mientras te doy la ocasión, que yo creo que te has venido un poco arriba con esto de los rótulos, si quieres quitar los dos juegos de VGA de ahí. Venga, perfecto. Te has metido en un jardín con ese tema. Claro, comentas que la gente empezó, pues eso, como que era una tontería y tal. Todo esto es con el grupo este mismo que comentabas antes del Seven Wonders y que eso, que estás un poco evangelizando con juegos nuevos a gente que le mola, jugar, pero que tampoco son muy, muy hardcore, ¿no? Mi pregunta es gente... Me encanta el rótulo que has puesto ahí para decir que estamos hablando de la tripulación Mar Profundo o no sé qué. No sé qué, es que no sé cómo se llama la tripulación. Sí, yo creo que es Mar Profundo, sin más. Mi pregunta es gente que jugaba juegos de cartas, juegos de bazas, la pocha, la escoba, tal cual, o tampoco? Nada, tío. Pues han jugado cosas, pero le digo, no, esto es como la pocha. ¿El qué? Y digo, vaya, hombre. Claro, a mí es que es mi problema con los juegos de bazas, que en mi casa nunca se jugó a las cartas. Lo típico pues yo pensaba del pueblo, en el verano y tal y cual. Y claro, por eso se me dan bastante mal las bazas, creo yo, bastante mal, o por lo menos que no las interiorizo tan rápido como el resto de la gente, ¿no? Que esto está... Y es que pensaba que con este grupo te habría pasado nada. Pues dice más a favor del juego todavía, si es así. Sí, a ver, yo con esto que me está pasando ahora, con este revival de los juegos sencillos, mola mucho porque explico, ya ves tú, las bazas, ¿no? Que es una baza, uno echa una carta, el que lleva mayoría y el color que pinta, y si no tienes, echas otro color. Ostras, tío, es que lo explico y yo veo que no, como darme con un muro, digo, pero si es que no estáis escuchando, no, vamos a hacer una y digo, vale, vamos a hacer una, pero que realmente no estáis escuchando. Claro, pero, es un bloqueo. Yo creo que eso es también típico de, o sea, Creo que es lo normal. Creo que es lo normal. Sí, o sea, es lo normal. Claro, cuando viene alguien a preguntarte a la tienda por un juego de iniciación o algo para regalar y tal, y no sé qué, y le dices, mira, el aventurero es al tren, que es lo más socorrido, ¿no? Hoy mismo he tenido que explicarlo. ¿Qué dices? Joder, es que es montar rutas con tus trenes, tienes los trenes de un color, cartas con los colores de las vías y el turno es tan sencillo como escoger entre dos cartas o gastar cartas para poner una por tren. Ya está. Y la gente, uy, no, pero es que esto es muy complicado, ¿no? Es la predisposición, ¿sabes? A que sea demasiado complejo. Es como que te miran como si tú fueras un ingeniero de la NASA, no sé qué, que les vas a contar una movida súper complicada. Entonces, tú llegas con un cuarto, que es un juego abstracto, para mi gusto, mucho más complejo, pero el hecho de que sea abstracto, de que sean unas piezas con formas y que tal, les entra mucho mejor. ¿Por qué? Pues no sé, tío, pues porque tienen eso interiorizado y ya está. O sea, es lo normal. Y que te pidan, venga, vamos a jugar unos turnos y vemos cómo va esto, también lo veo. No, de hecho, siempre digo lo mismo. Siempre les meto el mismo gol, que digo, vale, jugamos unos turnos, reseteamos. O sea, lo entendéis y reseteamos. Cuando hemos jugado dos turnos, ya lo van a enfadar y digo, no reseteamos. No, seguimos. Digo, siempre igual. Pues ahora ya está. Pero sí. Buen sistema. La tripulación, muy guay, como siempre, ya hemos hablado de ese juego. Recomendadísimo ahora en verano, juego el verano que te cagas. Para jugar con la familia grande tal, que te cagas. A dos no, a tres, cuatro o cinco yo no lo he jugado, parece difícil, pero bueno, no lo sé. Pero sobre todo yo cogería la tripulación 2. Que comenta por el chat Jaime Palomo que le metieron un modo a dos jugadores, pero que bueno, que es demasiado sencillo. Yo no sé, yo creo que en el 1 también tenía una forma para jugarlo a dos, ¿no? Había una variante, no sé si estaba en el manual o lo publicaron en BGG, pero me suena. Muy bien, pues de Crew, Mar Profundo o no sé qué. No sé qué. ¿Y tú qué? Ha sido esto. Yo ya he acabado, ¿eh? Yo por hoy ya tengo... Tú ya has acabado. A ver, yo voy a hacer alguna reseña, vamos a decir, pormenorizada, ¿vale? Por ejemplo, voy a hablar de un juego que tenía muchas ganas de probar, porque tú sabes que yo soy muy fan de Lesite. Y salió el año pasado el Expediciones, que es un juego totalmente independiente y distinto, pero que lo sacaba también el Jamie Stigmeyer este, de Stony Meyer Games, ambientado en el mismo mundo de Site, ¿vale? No sé si es antes o después de Site o qué, pero vamos, es un juego independiente. Con el mismo arte del Jakub Rozalski este, que lo estoy leyendo, no os creáis que me lo sé, que es flipante, igual que en el Site, y es un euro, pero con el tema muy bien pegado. Porque de lo que se trata es de que tú vas, tienes que hacer misiones, la base es la misma que en el Site, que tienes que conseguir, es una carrera por completar una serie de objetivos. El más importante es ir completando misiones, que es vas como explorando un mundo, ¿vale? Tienes losetas boca abajo que vas a ir revelando, en principio son pocas, pero bueno, ya hay anunciada expansión y demás. Y tienes, pues eso, pues un... O sea, el juego se cierra, como pasaba en el Side, me lo invento, no me acuerdo cuántos son, pero vamos, que el primero que consiga 5 objetivos, que es colocar 5 estrellas, pues una por conseguir 5 misiones, otra por tener no sé cuántos trabajadores, otra por tal. Pues cuando el primero llegue a, no sé si son 5 o 6 o las que sean, te cierras la partida y a partir de ahí se puntúa. Aquí lo que más van a puntuar son las misiones y son muy temáticas y ya me he flipado, pero son un poco lovecraftiano. El mundillo es como un poco lovecraftiano, ¿vale? O sea, te vas encontrando como animales mutados y son temáticas como podíamos decirlo del Dungeon Pets o tal. O sea, cuando tú revelas una misión te dice, oye, tienes que ir a la loseta número 14 para completar esta misión. La loseta 14 a lo mejor todavía no ha aparecido. Y además, cuando llegues allí, la misión consiste en eliminar a tal monstruo que está en la aldea. O sea, temáticamente los recursos, los trabajadores que tienes que llevar y tal, está muy bien hilado. Y luego lo que tiene es un deck building bastante majete. Que tú vas, o sea, tú vas a ir consiguiendo cartas, las cartas de misiones. Una vez las haces, las eliminas, pero mientras las tengas en mano te van a ir dando recursos y demás. Y así como en el Site tenía que tú tenías 4 campos de acción, digamos, posibles, que eran como cuatro franjas. Y tú lo que no podías hacer es repetir, es decir, si habías hecho la acción de mover en el siguiente turno, tú no podías hacer la acción de mover, te tenías que ir a otro sitio. Bueno, luego había facciones asimétricas y tal. Y siempre podías hacer una acción complementaria si jugabas bien, digamos, entre comillas, lo suyo era hacer la acción principal y una secundaria. Aquí lo que tienes es tres posibles acciones. Una es mover, la otra es, me lo estoy inventando, o sea, mover seguro, pero recoger cartas me parece que es otra y no sé si interactuar o completar acciones es la otra. El caso es que tienes esas tres posibles acciones y nunca vas a poder repetir la anterior, ¿vale? Uh-huh. Mientras vas teniendo cartas en mano y vas jugando, vas bajándolas a la mesa, te vas quedando sin mano y luego tienes una acción que es descansar, que sería recuperar el mazo. No sé, o sea, el juego a mí me pareció muy, muy, muy chulo. O sea, con ganas de probarlo otra vez. El arte es espectacular, te quedas embobado viendo las cartas, viendo... Y es que ha pasado muy, muy desapercibido, la verdad, este juego, o sea... Justo están diciendo eso, que con el tema comparado con el Wingspan este, que nadie ha hablado de él. Tengo que decir una cosa. Lo he mirado en BGG, precioso, que te mueres, la verdad que... Sí, preciosísimo. Pero he visto una foto como general de los componentes y digo, joder, qué guay, además es como contenido y no sé qué. No. Es una de las cosas. Claro. Es que de repente lo he visto desplegado y es como si hubieran hecho por dos el juego. Quiero decir, claro, yo lo he visto y digo, ah, pues... Bueno, el SAID, no, ocupa más o menos lo mismo con el SAID, ¿eh? O sea, claro, me refiero es un portaaviones esto, o sea... Exacto, pero me refiero por dos del tamaño lógico del juego. Quiero decir, he visto la mini y pensando que era una mini tipo HeroQuest, a partir de ahí he escalado todo. Y no, la mini no es tipo HeroQuest, sino que es tipo, pues eso, Cthulhu, ¿sabes? Y entonces, claro, todo el juego es por dos de grande. Entonces es justo lo contrario de lo que decíamos antes en la parte de condensar. Sí, sí, sí que es necesario probablemente, ¿no? Bueno, por lo que he visto... Innecesario, sí, agradecido mucho. Porque es que es muy bonito, tío. Es que es muy bonito. Ya, entonces, pero, claro, esto en pequeñito no vas a apreciar el arte que tiene, macho. O sea, caballo grande, ande, ¿no? Yo creo que en este caso sí, pero bueno, la pega fundamental del tema que hemos comentado muchas veces, de los tamaños de las mesas, tío. Si ya no es el tamaño de la caja, es el tamaño de la mesa. O sea, yo esto, por ejemplo... Yo qué sé, comentabas tú de vez en cuando jugábamos antes con Gonzalo, la mesita aquella que tenía, que era muy chula, pero que era muy chiquitaja. Yo cuando voy a jugar a casa de Keka, pues también la mesa que tienen es pequeñita, hacemos encaje de bolillos y al final juegas, pero sí que es verdad que, vamos, yo esto lo jugué con Javi Marta, que tiene una mesa de juegos de estas así como la tuya, y ojo, O sea, agárrate que tal. O sea, que bueno. Muy bien. Más. ¿Tienes algo? Vamos, para darle... ¿no? A mí me ha gustado, le quiero dar más y no descarto a lo mejor el engancharlo y sobre todo ver qué tal la expansión, que por supuesto que trae más personajes, más losetas de terreno, que yo creo que es en lo que enseguida te vas a quedar más corto y demás. Un sexto jugador que creo que le sobra totalmente. No jugaría esto, yo creo que a más de cuatro ni de coña. Y la caja base trae para hasta cinco. Pero bueno. Uh-huh. Muy bien. ¿Otro? ¿Quieres que hablemos que se lo hemos jugado? ¿Tú tenías alguno? No, yo estoy ya. Seven Wonders y The Crew. ¿Quieres que hablemos del Sky Team? Ah, bueno, podemos hablar del Sky Team. Lo que pasa es que los dos mendrugos que faltan son los que se supone que es la... Podemos hacer una breve introducción, que son los que se supone que lo han jugado más, pero vale. ¿Los dos mendrugos que faltan le han pegado mucho o qué? Creo que sí, no lo sé. Pero que se aguanten por haber estado. Ya que lo ganan un rewind. Bueno, tampoco esto será una reseña, casi como una introducción, porque hemos jugado. Tú no sé si tú has jugado más. Hemos sido un par, ¿no? Lo hemos jugado un par de veces. Y yo creo que tampoco es necesario jugarlo. Bueno, hombre, por el tema de la progresión de lo que cambia, que mete cosas los escenarios. Bueno, Sky Team, vamos a contar un poco el asunto. Espera, que lo... Entonces, bueno... Sí, venga, voy poniendo ahí si quieres. Mientras no, te digo yo, el Skating es un juego de dados, ¿vale? Para dos jugadores, colaborativo. El tema es aterrizar un avión comercial de pasajeros, ¿se entiende? Y, bueno, sí, Lo de los pasajeros igual me lo estoy inventando y más adelante, bueno, según vaya sí, progresando, a lo mejor tienes mercancía o tal o cual. Con la peculiaridad de que lo que tienes que hacer es... lo que tienes que hacer es aterrizar el avión en condiciones, y uno de los jugadores es el piloto y el otro el copiloto. A partir de ahí ya te dejo a ti. Ya que lo has nada, eso, nosotros lo hemos jugado en BGA, que está muy bien integrado. Entonces la historia es que cada turno... Bueno, hay que... Tú tienes como una pista de aproximación al aeropuerto y una pista de altitud, por así decirlo, como dos hileras de altitud. Y entonces la historia es que tú, según te vas aproximando al aeropuerto, pues tienes que ir gestionando las cosas para que en el momento del aterrizaje pues vayas a la velocidad apropiada, los flaps desplegados, el tren de aterrizaje desplegado, y cada uno de los jugadores tiene sus propias responsabilidades. Cada turno, ¿cómo se hace? Básicamente se lanzan cuatro dados, cada uno lanza cuatro dados dentro de su pantallita, y hay que colocar esos dados en distintos puntos, en lugares de acción, que algunos exigen unos números concretos y otros no. La historia es que de esos cuatro dados, mínimo, obligatoriamente, dos dados de cada jugador tienen que ir a... O sea, un dado de cada jugador, uno tiene que ponerse en... ¿Uno en la inclinación? En el timón, en la inclinación, y el otro en la potencia de los motores, por así decirlo, en el avance. Sí, en los motores, sí, sí. Entonces, la inclinación lo que hace es que se compensa un dado de un jugador con el de otro. Entonces, si yo pongo un 3 y Pitcher pone un 4, pues se inclina uno hacia su lado. Y, por supuesto, si lo inclinas demasiado hacia el lado de uno, creo que si llega a estar 3 inclinado hacia su lado... Sí, haces el tirabuzón ya al hoyo. Eso es. Y luego está el track de potencia, que lo igual, lo que se hace es se suma el dado de un jugador con el dado del otro, eso da un valor, y en función de ese valor, de dónde quede de ese track, hay unos marcadores que vienen determinados por si están despegados los flaps y el tren de aterrizaje. Entonces hay dos marcadores. Entonces, si queda a la izquierda de los dos marcadores, el avión, por así decirlo, no avanza lo suficiente, entiendo que no se queda parado en el aire. Si está en medio entre los dos marcadores, avanza una distancia. Y si está más a la derecha de los dos marcadores, entonces avanza dos casillas, ¿vale? Entonces, lo ideal es siempre llevarlo en el 1 al principio, por lo menos en los escenarios iniciales, pero a lo mejor en otro escenario. Porque, ¿qué pasa? Que si tú avanzas y en la casilla en la que estás, o la que vas a entrar, por así decirlo, hay un avión, otro avión, que está aproximándose a la torre y no lo has despejado, por así decirlo, pues te estrellas y te lo comes. Y también cuando llegas a la última casilla hay que ir a una velocidad determinada en función de los frenos, entonces pues, si no, no frenas el avión. En principio es eso, con dos dados de tus cuatro dados, dos tienen que ir ahí, uno a inclinación y otro a potencia de motor, y los otros dos son los que tienes para hacer cosillas. Como siempre, la típica casilla que pones para más adelante tener un más uno, un menos uno, como la de casillas comodín, y luego en función del jugador, pues unos tienen más casillas de radio, que sirve para despejar aviones que están en la pista, o tienes lo de despegar el tren de aterrizaje, desplegar los flaps, que eso ya te exigen números concretos, o hacerlo en un orden concreto, etcétera. Es eso, básicamente, en los escenarios iniciales, ¿vale? Luego sí que es lo que digo, que yo no he visto y tiene muy buena pinta, recuerda mucho en eso, al Cielos de Metal, que hay muchos escenarios que van metiendo cosas de estilo, oye, pues la pista resbaladiza, el clima, la orientación en plan brújula, tal. Entonces se ve que el juego va desbloqueando mucho contenido, con lo cual es bastante llamativo. Yo, si no me equivoco, esto está al caer, ¿no? Ahora mismo entienda, ¿no? Esto está previsto para septiembre. Ah, lo han retrasado, ¿no? Estaba luego, para sí, junio, ¿verdad? Sí, sí. Y luego lo que hay, pues como decías tú, con la comparación me parece muy buena, con aparte de que es un juego de dados y de irlos colocando y tal, con el tema del Cielos de Metal, que eso, que van saliendo, pues eso, pues que si aeropuertos, que si condiciones climatológicas, que si va a haber eventos, rollo, se ha estropeado el radar o cosas así y tal. Creo que igual me he distraído yo, pero vamos, que la base es que no puedes hablar, no te puedes comunicar nada más que en tres rondas. No lo he dicho, vale, pues es colaborativo y entonces, claro, tú durante la ronda no puedes, o sea, tú lo que puedes hacer es decir, vale, vamos a empezar a cholón la primera ronda, cada uno tira sus dados y vamos colocando dados. Yo veo que tú colocas un 4 en el timón para tu lado, pues venga, pues yo voy a intentarlo compensar, no tengo un 4, pero bueno, con un 3 así ya solo se va uno hacia tu lado. Pero durante la fase de colocación de los dados, nada, una vez resolvemos y hemos puesto todos los dados, vamos a el avión avanza, si no hemos petado, entre ronda y ronda podemos ir hablando, oye, tú que eres el responsable de los frenos, mira a ver si tal, o vamos a ver si en la siguiente, lo primero yo creo que habría que hacer es enderezarlo para tal, pero luego durante la ronda nada. Entonces está muy curioso. Temáticamente no sé cuál es el sentido que tiene, porque se supone que estás en la cabina de un avión al lado del otro. Pues oye, tío, no tires para allá del timón que yo estoy tirando para acá, ¿no? Pero bueno, pero como que estás muy ahí chulo. A tu... el juego está muy chulo. Veo que hay una expansión prevista, SkyTeam Turbulences, nuevos módulos, nuevos aeropuertos. Sí, no, esto... lo flipante, si no lo vi mal, lo flipante de esa expansión. No sé si es en la expansión o puede que incluso sea en el juego base, tío. Que hay unos pingüinos, tío. No, creo que es en esa expansión, sí, porque hay como. Sí. Tío, hay imágenes por ahí que se ve. No sabía lo que era, pero son pingüinos, efectivamente. Bueno, pues. Es en la expansión, juego, ¿no? Sí, el juego tiene muy buena pinta. Creo que viene a ocupar. Es curioso, pero aquí viene a ocupar el espacio del cielo de metal, pero para dos jugadores. Entonces, mola. Sí que quizá puede darse... Yo no lo juego en mesa. Puede darse una situación rara que a mí no siempre me gusta, que es lo de estar jugando en silencio. O sea, me refiero que es como... No lo sé. O sea, a mí hay veces que eso de que cuando yo creo que... a dos jugadores todavía lo veo más. Pero la típica mesa, no sé, de algún juego que hay que estar callado, es como... Bueno, no sé, o sea, vamos a ver, lo que no puedes es darte... Pero yo creo que esto puede ser muy divertido. O sea, en el de Crew, por ejemplo, en teoría también tienes que estar callado. Sí, sí, al final troleos y mierda. Y claro, es que al final aquí de trampas, no, sí. Con el timón, cabrón, que claro, oye, deja de la pieza esta de poner el dado cuando no tienes mejor sitio donde ponerlo, que para luego hacer lanzamientos o más menos uno, es un café. Ya igual ya te vale de estar tomando café y colabora aquí un poco. ¿Qué pasa, tío? No sé, a mí yo creo que sí puede estar muy guay, para jugar. A ver, yo me estoy aguantando, mejor va que lo hayan retrasado, pero bueno, porque está en inglés por ahí, entonces me estoy aguantando. Porque sí, además la dependencia del idioma de estos cero. Ay, por lo menos en los iniciales, no sé si luego saldrán más cosillas. Pero bueno, prefiero tenerlo en español. Entonces me estoy aguantando, pero creo que es un juego que va a caer seguro. No será muy caro, creo. Entonces, muy guay, la verdad. PR de estos son 30 pavos. Y para lo que te digo, es que para septiembre si no lo vuelven a retrasar ni nada. Muy bien, pues más. Bueno, yo estoy desde hace un rato. No sé si quieres comentar. De reseñas, yo creo que no, porque podríamos comentar alguna cosa más, pero tampoco. Bueno, ya que somos dos, vamos a intentar dejarlo cortito esto, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, Fast Forward, ¿juegos que quieres jugar? Pues mira, pues ya lo reseñaré, pero el intrépido grupo de jugadores que la cagamos jugando mal al Aventureros al Tren Legacy, hemos empezado un Risk Legacy, tío. Ayer nada, el primer Legacy que... Me lleva llamando bastante mucho tiempo. El próximo gente que me proponga un Risk le voy a enchufar un Legacy de estos. Pues, a ver, se nota que es el primer Legacy que hubo, ¿vale? O sea, si no me equivoco, esto... Le metió mano el Rob Daviau, ¿no? Uh-huh. Creo que es el Rob Daviau, el de los Legacy, no sé. Aquí damos opinión. ¿O qué es lo que damos? Bueno, el caso es que no. Se le nota que es el primer Legacy, porque de hecho parece que a priori, y sin hacer spoilers, hemos jugado dos partidas, tiene un número determinado de partidas, uh-huh. Y tiene una de las peculiaridades que sí, o sea, las primeras partidas son un Risk, sin más. Uh-huh. Un Risk puro y duro. Con una peculiaridad, y es que puedes ir cambiando de facción. O sea, tú cada partida puedes coger y decir, bueno, pues ahora soy esta facción, o ahora soy esta otra. O sea, tú vas poniendo allí qué partidas ganas y no. Y el juego, en vez de tener una progresión más o menos lineal, digamos, como puedan ser, yo creo que la inmensa mayoría de los Legacies que he jugado, lo que te dice es cuándo tienes que abrir cajas. En plan, cuando alguien gana su segunda partida, cuando un jugador es totalmente eliminado, cuando, o sea, se tienen que dar una determinada serie de circunstancias para que tú vayas abriendo nuevos componentes y vayan saliendo cosas nuevas. Entonces, pues bueno, jugamos dos partidas muy distintas, además, porque lo que tienes es pues el clásico Risk Legacy y luego conseguir, o sea, el clásico Risk, perdón, y luego conseguir una serie de objetivos que son como unos puntos, unas estrellas que vas consiguiendo, pues yo qué sé, pues por eliminar bases del contrario, por posicionarte en sitios y tal. Sí que vas tuneando el mapa desde el principio, pero vamos, que te diré que la primera partida fue más o menos normal, un Risk normal, y la segunda tienes que, y se puede dar, somos cuatro jugadores. Yo solo jugué un turno, no llegué a jugar mi segundo turno. O sea, el jugador que iba por delante. Un risk normal. El jugador que iba por delante mío, Roberto, esto sí. Lo estoy jugando, pues eso, con Chema y con Keka también, que jugamos el Aventureros al Tren Legacy. Pero Roberto ganó en su segundo turno, tío. Dijo, ala, consigo mi cuarta estrella y. Claro, porque es que pasa lo que. Yo llevaba sin jugar al risk desde chaval, pero es que pasa lo que pasaba en el. De hecho, yo gané la primera partida y porque me dejaron a uno diezmado. O sea, y fui haciéndome caminito ahí, venga, pum, pum, te quito de aquí, te quito de aquí. O sea, que. Muy curioso, pero bueno, ya lo comentaré más en profundidad según vaya jugando. Muy bien. ¿Alguno más? De Fast Forward. Estábamos hablando, tú no tienes ninguno. Sí, pero bueno, pero ya tienes tú. No, yo, a ver, tampoco es una locura. Yo lo que tengo que para esta partida, este día, que era un grupo nutrido, pero de novatos. Estuve a punto, me llevé, pero tuve que elegir porque no había mucho tiempo y saqué el Seven Wonders. Creo que elegí bien. Porque el otro que llevaba, pero me apetece jugar, es el Captain Sonar. No sé Cómo está con un grupo así también. Claro, es que puede molar un montón. Aunque después de explicar el Seven Wonders y tener tantos problemas, no sé, también te digo. Desde luego lo jugaría. Bueno, el Captain Sonar es este juego que es por equipos y que bueno, básicamente son dos submarinos que se tienen. Es un hundir la flota guay, ¿sabes? Porque al final son dos submarinos que se tienen que encontrar y tienes que ir deduciendo dónde está el otro equipo y tal. Voy a hacer una cosa ahora que me he acordado otra cosa. Entonces. Es que tiene que ver con esto. Entonces, me llama mucho la atención. Entonces, bueno, son dos equipos. Si se puede jugar o en tiempo real, locura. En plan, avante norte, avante este, tal. Y los dos equipos. Entonces, básicamente hay un jugador del otro equipo que está escuchando cómo se mueven y en base a eso va dibujando en un plano para intentar localizar por dónde pueden estar. Va haciendo el recorrido, intentando cuadrarlo con el mapa para dónde están. De manera que dice al capitán, oye, creo que están aquí. Pues pum, dispara, claro. En tiempo real te puedes flipar. Entonces hay otra versión que es por turno, ¿no? Que es un turno, un turno, un turno, un turno. Que bueno, que quizá las primeras partidas te recomienda jugar así. Y probablemente se dé el cast. Me imagino que la otra manera tiene que haber trampas. No trampas, pero errores a porrillo y tal. Entonces tengo ganas de jugarlo porque puede ser muy divertido. Y desde luego voy a rolear lo que te mueres. Voy a trolear que te mueres. Voy a hablar... Claro. Además, con un grupo así, ponte el capitán ahí dando órdenes y llamándoles patanes a todos. El bigotillo y a muerte. En plan, tal. Entonces me apetece mucho. Y lo que se me ha ocurrido es que otro juego... en esta gilipollez nueva que tengo, que es que vendí y ahora de repente digo, ahora podría molar y voy a ver si consigo que se agote para no comprarlo yo, es la Isla del Tesoro de... ¿Tú lo llamamos a jugar la Isla del Tesoro? ¿La Isla del Tesoro? Es que estás flipando, claro. La Isla del Tesoro es un juego que ha editado aquí Generación X, yo lo compré en ese, en la versión original, que no sé si es Matagot, no lo sé, precioso, dibujado por el Dutre de este, creo, que va de la Isla del Tesoro, en el que un jugador coge un mapa y en pequeñito... Ah, el de pintar en el mapa y encontrar el tesoro, sí, hombre, sí, ese lo jugamos en ese. Lo jugamos, efectivamente. Claro, bueno, claro. Lo editó Generación X, entonces yo se lo vendí, porque bueno, vale, pues es... Básicamente los jugadores se van moviendo y con plantillas van dibujando dónde excavan y tienen que intentar, por deducción y por movidas que va según va avanzando el juego, con una mecánica un poco retorcida, tienen que excavar en la zona donde se supone que está el tesoro y encontrar el tesoro y hay otro quien tienen que intentar que no lo encuentren, básicamente, ¿no? Entonces yo este juego lo jugamos, me moló, me parece original, pero lo vendí porque dije, bueno, ando a estar dibujando ya el pinta y colorea este. Pues ahora voy a estar jugando el pinta y colorea este, entonces me apetece jugarlo. Y encima, además, es que lo he visto que Generación X, que es quien lo ha editado, los estaba saldando por 12 euros o 13 euros. Y ya es muy guapo por 12 euros o 13 euros. Entonces, a ver si os lo compráis y se agota, porque así no lo tengo que comprar yo. Pero es un gran juego, la verdad. Entonces, bueno, estarán Wallace. Es que por ese precio lo puedes comprar para una partida. O sea, claro, por eso. Si te compras un... Sí, claro, sí, justificaciones hay miles, pero al final ocupa y no sé qué hacer con él. Entonces, me imagino que estará ya en Wallapop por 35 euros, pero que sepáis que lo estaba saldando Generación X por... Yo creo que era, no llegaba a 15. Entonces, ese... Me he acordado ahora, hablando del Captain Sona. Pero vamos, en eso estoy. Así que nada. Y por mí esto está. Así que vamos a follows and follows, ¿no? ¿Tú tienes algo por ahí o no? Yo tengo poquito. Venga, yo tengo algo, sí. A ver. Yo tengo un unfollow a Hansing Gluck, que no sé si has oído, que que hicieron, que o han puesto una denuncia o, bueno, no llegaron a poner pero denuncia. Si lo, vi yo, sino... lo vi yo la otra vez, por lo del Meeple. ¿Lo de los Meeples? Pues ala, mira, pues el unfollow entonces para mí. Mira, pues voy a dar uno recurrente que nunca doy por ser políticamente correcto y lo voy a dar. Un unfollow. Y este, el unfollow a, ver si no, a ver si porque no te has acordado nos van a hacer cancelar el programa, pero vale. Un unfollow de tendero, tío. O sea, un unfollow a la gente que va a una tienda, me da igual si es de juegos de mesa o si es de lo que sea, porque me consta que pasa en todas partes. Y después de consultarle al tendero, se pone a mirar precios en Amazon o donde sea, en tu puta cara, tío. O sea, vale que lo hacemos todos, vale que todos miramos por nuestra economía. Yo soy el primero que compra online y que sí, pero a mí no se me ocurre. Hacerlo grande, sí, date un paseo, yo qué sé. Ir a alguien a pedirle consejo, asesoría, que te cuente, que te enseñe, que te tal, y ya no es sacar el teléfono en tu puta cara, tío, sino el coger y decirle a alguien que va contigo, ah, pues mira, mira esto en Amazon, a ver si a cuánto está ahí. Ah, pues mira, o sea, que ya es que es como... No jodas, ¿eh? Te lo, así te lo digo, tío. Entonces, claro, en esos casos dices tú, si le invito a salir, queda bueno, muy mal como, esto. Como para decirle... Claro, entonces, como, pues, en bueno, Amazon, pues, usted, como en Amazon a usted no se lo tienen que explicar, pues por eso es más barato, claro. Pues eso, un poco... Joder. La gente sí. Sí. Muy bien. Pues mi unfollow sí que va a ser un poco salseo, porque me ha pasado estos días que estamos jugando tanto BGA que voy a la BGA. Entonces, como jugamos en plan llanero solitario, te abro una partida, un juego, venga, vamos a jugar a este juego. Y entonces no sabemos jugar ninguno de los dos. Y entonces voy al cómo se juega. Y yo voy al cómo se juega, me leo a veces me leo solo el resumen de BGA y así me va. Y hay veces que digo, pone reglas del juego en español, voy a darle a reglas del juego español. Y me ha pasado varias veces, y lo siento por el colega que va a ser aludido, pero supongo que ha subido en los links, pero me parece mal, que me va a la página de Isud a sus macro mega reseñas. Y digo, tío, esto no son las puñeteras reglas del juego. Y está el primer link ahí puesto. Y al final me toca volver atrás y bajar dos links a buscar las malditas reglas del juego. Entonces, que ponga reseña o tocho reseña o ladrillaco, ¿sabes? En español, que te cuenta el juego y, sí, y lo que tú quieras. Y ves la nota, que la que sea, que probablemente son notables, pero bueno, eso es otra cosa. Pero, joder, no es las reglas del juego, es que es peor que leerse el reglamento en el sentido de que te lleva más. O sea, yo no voy a aprender a jugar un juego con eso, tío. No, de hecho, muchas veces lo que están linkados son los PDFs con el reglamento tal cual. Exacto, es que cuando busco reglas del juego es eso, si no me voy a aprender a jugar. Claro, lo que no es, tutorial, lo que no sé si, no lo sé, ¿eh? Si en esa sección te dejan coger y decir, oye, no, o sea, titularlo como reseña, porque claro, porque yo cuando he mirado, tienes las reglas a lo mejor de, pues yo qué sé, el otro día del Rallyman, ¿no? Pues tienes todos los manuales en los PDFs en italiano, en español, en francés, en alemán, en tal, en cual. La verdad que estoy de acuerdo. Te diré por contrapartida que yo he habido veces que en manuales así un poco raros que no he encontrado una explicación clara de alguna regla y tal y cual. He dicho, si Misu tiene la reseña, estoy casi seguro de que en algún punto te cuesta encontrarlo porque no es un manual, pero que te puede llegar a solucionar. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, que eso no son las reglas, es una reseña que le lleva visitas, que entiendo que por eso lo hace. Pues que se quite cuatro mías, porque no cuentan, ¿sabes? Claro, no, estoy de acuerdo que no son unas reglas. No son unas reglas, y no... Serás tú la que nos va a dar. Pues que nos dé lo que quiera, pero tío, no está bien. Supongo que es el que lo sube, no estoy de acuerdo. La BGA supongo que traga con ello y yo me lo tendré que comer, pero le pitarán los oídos porque no está bien. O sea, no está, y no son las reglas del juego. Y yo precisamente no me trago vídeos de YouTube, no me tal, y soy fan de leerme las malditas reglas. Y entonces, si titula reglas del juego, son las reglas del juego. Si no, que sea reseña o cómo se juega y que ponga entre paréntesis Misud o Misud Meeple o que ponga entre paréntesis jugando con dados. No, eso es un podcast, ¿no? Que ponga lo que sea, pero que no ponga reglas del juego, ¿vale? Porque, sí, claro, llamar a las cosas por su nombre. A mí me pasa cuando ves y dices... me pasó hace poco, no me acuerdo ahora con qué juego, si no lo diría. No me acuerdo. Pero que busqué... Ah, pues no sé si fue a raíz de jugarlo también en BGA, del Valle de la Eternidad, ¿no? Valle de la Eternidad. Uh-huh. Y buscar algún vídeo explicativo y ver poco material y decir, a ver, bueno, pues voy a pinchar. Me parece que fue con... Bueno, es igual. Y lo que me está sacando es un unboxing. No, pues no es un cómo se juega. Claro. ¿Sabes? O sea, si pones cómo se juega o reseña, lo que no me puedes hacer es un unboxing. Llámalo unboxing, no pasa nada. Así me parece estupendo. Yo hay veces que busco un unboxing para ver qué es lo que trae el juego. Bueno, en fin. Bueno, pues ese es mi unfollow y no tengo follow. Así que nada. Bueno, yo más que follow voy a dar una noticia noticiosa, que bueno, que ya lo sabrá casi todo el mundo. Bueno, igual no, es de hace 2 días que ya está en Board Game Geek, ya está la preview de este Essen en 2024. ¿Vale? Parece que de hace un par de días y bueno, pues nada, pues ya hay metidos 350 y pico títulos. O sea que me parece que le di el follow en el programa anterior o hace un par de programas a que este año se ha llenado los 6 pabellones, han llenado los 6 pabellones, uh-huh. Que de hecho creo que ha habido también algo de revuelo porque ahora es cuando vienen los llantos de gente que se ha quedado fuera y demás. Y, uh-huh. Y bueno, pues que ya está ahí la lista. Muy bien, pues a mirar portadas, como voy. Muy bien, pues nada, que eso, que hasta aquí, ¿no? ¿Tienes algo más que decir? No. No tengo nada más que añadir. Ha quedado una cosa... Te gustará, ¿no? Por viendo aquí el tiempo. Ha quedado decente. El problema... Perdón, porque sé que me he liado con los títulos, las cosas y lo de que el podcast no parezca un podcast y todo ese rollo. Me lo he hecho fatal. Pero bueno, eso, el tema de comentarios. No creo que ahora ande leyendo comentarios. No sé, tenemos que pensar cómo hacerlo. Lo digo en comentarios del podcast. Agradecemos que nos comentéis y bueno, los de iVoox me los notifican, los de YouTube los miro, Twitch no sé ni siquiera. También te los notifica, los de YouTube. Me suena. Twitter también lo miramos de vez en cuando. Estoy yo poco interactivo, pero sí llegan, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, pues que sepáis los comentarios, ya veré cómo hacemos. Pero ahora probablemente el programa vaya más en bruto porque esto tiene bastante más curro y ya lo que me falta encima es meterle cortes, cosas, músicas, tal, que son un liazo. Bueno, así que nada. Estamos acostumbrando a cosillas como esto que ha pasado. Yo, si sabemos que quieres poner aquí los titulillos de la sección o del programa que estamos hablando, pues intentaremos meter una cuñita, darte un poco de cuartelillo para que lo puedas teclear y ya está. Me voy a cansar muy rápido. Pero yo estas cosas no, tal. Pero bueno, la filosofía de este podcast es que no cueste mucho trabajo para poder seguir haciéndolo, como llevamos más de 10 años, porque si cuesta mucho trabajo, al final nos cansamos. Pero bueno, veremos. Que nada, que abrazos de todos, gracias a los que nos han visto en directo, gracias a los que nos escucháis, y suscribiros, darle al like, darle a la campanita, y si encontráis cómo, si nos donáis 1 euro, pues pagamos el escape. Pero no es fácil encontrarlo, es el escape room de Mundo Victoria. Luego venga, siempre tenéis las tazas, las camisetas y todas esas cosas. Bueno, la mierda esta te lo hace automáticamente, pero no sé cómo hacerlo. Es complicado. Hasta luego. Adiós. Chao. Everything's okay, I'm just trying to act my